Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues en este mes de agosto, que en especial en Puebla, donde estamos los que pues, realizamos este programa, se celebra una temporada gastronómica extraordinaria. Y tiene que ver con un platillo. Los chiles en nogada. Aunque ya he visto en muchos lugares que solamente son dos palabras. Chiles en nogada. O sea, chiles en nogada. Entonces ya en nogada ya es otra cosa. Pero originalmente es chiles en nogada. O sea, son chiles que están en una salsa muy especial que se denomina nogada. Pero bueno, en nogada ya, y cada vez es más popular. Incluso uno mismo al hablar lo hace de esa manera, chiles en nogada, de corridito, ¿no? Bueno, el 28 de agosto es el día de San Agustín de Tagaste o de Hipona, como quieran ponerle. Y los chiles en nogada está asociada a este santo. Bueno, no directamente, sino porque se dice la leyenda que en una visita de Agustín de Iturbide a Puebla, pues celebraron su cumpleaños preparando este platillo. Bueno, eso dice la leyenda. Y como todo el mundo sabe, pues la leyenda es una cosa contada muy sabrosa, pero quién sabe si históricamente sea correcto o cierto. Bueno, para hablar de los chiles en nogada, vamos a hacer este programa para que, pues también puedan apreciar quienes nos escuchan, que el filosofar también se puede hacer sobre la comida, la gastronomía, un platillo. Algún día hablaremos sobre o filosofaremos en torno al mezcal o al vino. Hoy lo haremos sobre un platillo, chiles en nogada. Roberto González Coyomani, que como ustedes saben es el piloto de esta nave, y Gonzalo Salgado, vamos a desarrollar. Ahora no se presentaron ninguna de nuestras compañeras porque seguramente están preparando chiles en nogada y no es fácil hacerlo. Bueno, de esto hablaremos. Gonzalo, buenos días. Roberto, buenos días. Buenos días, Toño, y claro que sí. Ya saben, como siempre hacemos la preparación nosotros de los programas. A lo mejor no con tanta, no hay un guión, ¿no? Y tampoco hay como tal nos sentamos a debatir sobre los temas, ¿no? El día de ayer les preguntaba, oigan, ¿de qué podemos hablar mañana en el programa? Y salió el tema de los chiles en nogada. Y uno se pregunta, ¿por qué elegir este tema en un programa como este que es México, el árbol de los frutos? Pues precisamente porque es un platillo mexicano, poblano, y que tiene, como bien lo mencionó Toño, distintas versiones de su origen, ¿no? Y también tiene pues, una leyenda muy peculiar, pero también se puede analizar desde el punto de vista no solamente histórico, sino gastronómico, ¿no? Porque es un proceso de una evolución gastronómica. El chile como, actual como lo conocemos hoy es la mezcolanza de diferentes culturas, la española, incluso la africana y la mexicana, ¿no? Los elementos que componen el platillo pues son variados, son distintos. Y mucho se puede decir que si nació en Puebla, la combinación es la combinación de la cultura y es el, desde mi punto de vista, es la representación de esta combinación, ¿no? De culturas. Y creo que, pues para empezar, hacerle un homenaje a este platillo que es tan tradicional, pero también tan representativo de la cocina poblana, ¿no? Porque, como bien ya lo había mencionado, Toño, la historia, las historias que se manejan son tres. La primera es la de esta gran versión de que fue un platillo que se hizo especialmente para el hasta ese momento victorioso Agustín de Iturbide, que en memoria de festejar su cumpleaños, ¿no? Y que pasó por Puebla y decidieron, pues, al obispo encargado de hacer el festín, le encargó a las cocineras dominicas, a las monjas dominicas, hacer este tipo de platillos, ¿no? Este platillo, que es una combinación entre frutos de temporada, como es la manzana, la pera y la nuez, que es prácticamente el tiempo en el que se recoge el fruto, ¿no? Y también de un chile en especial, un chile que es diferente a todos los chiles. Es una combinación entre un chile muy largo y un pimiento, que se conoce como el chile poblano. Y se le adicionaron otros aspectos, ¿no? Dentro de esta misma leyenda se dice que a las monjas se les solicitó que hicieran alusión a la bandera del ejército trigana, esta bandera del verde, blanco y rojo. Entonces, además de llevar esta combinación de los frutos, se hizo la salsa de nuez y se le adicionó el perejil para representar el blanco, la salsa de nuez, el perejil para representar el verde y la granada para representar el rojo. Otro aspecto interesante del chile en nogada es el capeado, ¿no? El capeado que en algunas partes de México no se hace, pero en Puebla es importantísimo. De hecho, los poblanos decimos que si no van capeados, pues no es chile en nogada, es otra cosa. Sí, por ahí hay algunas cocinas que, y en algunos restaurantes de México, sobre todo de la Ciudad de México, se sirve este platillo sin capear. Y el capeado es muy especial, Toño, porque representa una parte importante de la gastronomía poblana y también de la cultura mexicana, en este caso de la cultura poblana, que es el barroco. El barroco que, pues precisamente es esta, se dice, ¿no? Esta exageración de los tonos dorados. Y precisamente ese capeado es el que caracteriza al chile en nogada. Entonces se sirve y como festín para Iturbide, pero también hay otra leyenda, otra versión, ¿no? Que se dice que efectivamente había tres mujeres, ¿no?, que tenían tres novios o tres pretendientes soldados del ejército insurgente, y que precisamente ellas, cuando regresa el ejército, se encargan de hacer un platillo y cada una le agrega un color, ¿no?, diferente de representando la bandera del ejército. Y pues la más popular es, creo que, la de Iturbide, y la otra, ¿no?, la de... Ah, y dentro de esta leyenda que es interesante y que estaba yo rescatando hasta hace unos momentos para decirles, es que hubo un aspecto importante, ¿no? El rezo, ¿no?, de esas tres mujeres, ¿no?, le pidieron a la Virgen del Rosario que las iluminara para que pudieran dar el festín, ¿no? Y creo que también viene muy ad hoc este tipo de cuestiones, de mitos que surgen a partir de vivencias comunes, cotidianas, porque es parte y reflejo de la cultura, ¿no?, como bien lo estoy diciendo. Entonces estas versiones me ponen, nos hacen reflexionar, ¿no?, que está muy ligado este platillo a la historia, está muy ligado a las costumbres, a la historia de México en general, a las costumbres de de una ciudad, como es la ciudad de Puebla, que era sumamente religiosa. Está muy ligado también a lo que se comía en aquel momento, que muchas veces como pues, personas no nos detenemos a pensar en lo que comemos, pero si hacemos una reflexión de todo aquello que comemos, podríamos encontrar una variedad de cosas que influencian, ¿no?, nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, es que imagínense que ni la manzana, ni el durazno, ni la pera eran frutos que se podían encontrar en la ciudad de Puebla, ni menos en el territorio mexicano. Entonces tuvo que haber un proceso, ¿no?, de adaptación de esos frutos traídos de España a los territorios mexicanos. Pero que aquí un dato interesante es que estos frutos se adaptaron mejor en las zonas de las faldas de los volcanes, y es por eso que tenemos esta cantidad de frutos, que esta mezcolanza también, ¿no? Porque para hacer los chiles en nogada, la receta pues tradicional, que también es polémico, ¿no?, porque no sabemos en realidad si los chiles que comemos hoy son pues de la receta original de quien la ideó, si no es un proceso evolutivo, un proceso en donde cada cocinera o cada cocinero le pone un toque especial, ¿no? Y entonces, como les decía, ¿no?, los frutos, es una pera lechera, que yo recuerdo que mi esposa me decía, ay, cómo me encantan las peras lecheras, porque en mi casa, en la casa de mi papá, teníamos un árbol de peras lecheras y siempre las comíamos. El sabor es distinto a la pera, pues de consumo común, ¿no?, y que se puede encontrar en todo a lo largo de todas las estaciones del año en México, ¿no? Y también el durazno es un durazno criollo que se da, es muy pequeño y se da en los árboles precisamente de los hogares, de las casas poblanas, las casonas poblanas. Recordemos que también el mexicano tiene esta cultura, y creo que los latinos también, de tener árboles a su alrededor, ¿no? Porque también la meseta, lo geográfico, es característico que se pueda dar este tipo de, pues de biodiversidad, ¿no? Y sobre todo de árboles y frutos y flores de temporada. Entonces, y otro aspecto importantísimo es la nuez, ¿no?, que por eso recibe el nombre de chiles en nogada, porque es una salsa de nuez que tiene aditamentos, o sea, una mezcla entre azúcar, vino, queso, ¿no? Y existen diferentes recetas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá los hace con de distinta manera, que no alteran la composición de este, pues, ¿cómo llamarlo?, de esta leyenda en torno al chile poblano, de el verde, el blanco y el rojo. Pero que si lo ponemos en un platillo en la actualidad, hoy es un plato fuerte, pero en el ayer fue un postre, porque recogía todos estos frutos, y poco a poco se le fue adicionando, pues, la carne, que en algunas recetas es de pierna de cerdo, o puede ser de carne molida de res, o incluso en la actualidad ya se maneja la mezcolanza de la carne. Anteriormente me decía mi suegro que, pues, no se picaba, no se molía la carne, sino que era en trozos muy, muy, muy pequeños, y que hacía ese sabor especial, ¿no?, diferente al como lo comemos en la actualidad. Y también otro aspecto interesante que me cuenta mi suegro, porque dice que su abuelo era el encargado de, pues, preparar, hacer todas estas preparaciones ayudando a la cocina, porque no solamente estaban las mujeres, ¿no?, sino también parte de la familia, porque es un proceso muy, muy, no complicado, pero sí laborioso, era el de picar la fruta, ¿no? Y la fruta, al ser pequeña, se tenía que picar en partes muy, muy, muy, muy, muy, muy pequeñitas, ¿no? Y exacto, el pelar la nuez, el quitarla, es un laborioso, ¿no? Todo ese proceso. Alrededor se reunía en la cocina poblana tradicional, ¿no?, muchos aspectos familiares, las hijas haciendo toda esta labor, pero también el padre ayudando. Era un una tradición muy, muy icónica de la ciudad de Puebla y que se le da como tal esa tradición a partir de una familia que decide empezar a hacer el chile poblano, el chile en nogada tradicionalmente, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, pero se le atribuye a ellos, ¿no? No recuerdo porque es un poco complicado el nombre y se me va. Se le atribuye que es como una forma tradicional y agasajaban a su familia, ¿no? Recordemos que anteriormente las familias eran extensas a comparación de lo de hoy, ¿no? Yo recuerdo que mi abuela tuvo 12 hijos, ¿no? La mamá de mi papá, que en paz descanse. Y así vemos, ¿no? Que prácticamente es un. Se, no, no es que haya desaparecido, pero sí es. Pues ahora la familia se ha aminorado, ¿no? Pero las familias anteriores pues eran de muchas familiares porque tenían como precisamente encomienda, ¿no? El de trabajar el campo, el de administrar la hacienda, el de administrar la casa, los hogares, ¿no? Entonces, entre más hijos tú tuvieras era más prolífico y también no, pues no había como métodos de planificación, ¿no? Como los conocemos en la actualidad. Pero también hay que analizar eso, ¿no? Todo el entorno que se reúne bueno, todo lo que se reúne al entorno de este platillo que es muy poblano, pero también muy mexicano. Habíamos hablado aquí de muchos aspectos. ¿Cómo se crea una identidad a partir de este platillo, primero poblana, y luego mexicana? Porque este aspecto de la identidad es sumamente rescatable para nosotros, los que estamos acostumbrados, pues, y que nos dedicamos a esta labor, a este trabajo de la filosofía, ¿no? Como el chile en nogada es parte de la identidad del mexicano y en esta casa, en este caso, pues, de lo poblano, ¿no? Y cómo a partir de esta elaboración del chile, ¿no? Podemos encontrar la reunión de la familia, los momentos especiales de cotidianos que nos enmarcan, pues precisamente la convivencia, ¿no? ¿Cómo se convive entre mexicanos, entre poblanos? Yo quisiera a lo mejor terminar mi comentario, ¿no? Aparte de hacer esta alusión a todos los elementos, de que la historia que tiene el chile poblano, el chile en nogada, es prácticamente algo para reflexionar, ¿no? ¿Y en dónde cabría la reflexión? Precisamente en esta construcción de una identidad a partir no solamente de los platillos, ¿no? Sino también de los sucesos que acontecieron en un mito que se llama el mito de la independencia de México. Pero los aspectos que salen a relucir en esta identidad del chile en nogada, de esta identificación con el platillo, pues es precisamente la mezcolanza o esta relación entre las culturas, ¿no? Que México, como bien lo dice el programa, ¿sí? Este programa es universal en el sentido de que recoge todas estas características de la cultura, las hace suyas y nos brinda un plato, un manjar, ¿no? Que sale a relucir no solamente por su sabor, sino también por todo lo que el panorama y todas las circunstancias que le rodean alrededor de ese platillo. Y yo creo que eso es lo que hay que reflexionar, ¿no? En el sentido de no solamente de la elaboración, sino de la mezcolanza de las culturas, que México no es un lugar aislado, ni es un país aislado, ni la cultura es aislada, sino que más bien dicho, el contacto que ya se tiene. Hay muchas polémicas en torno al chile en nogada, y es una receta que se inventó en exclusivo para Iturbide, que es imposible, o es una receta que ya tenían las mismas religiosas, ¿no? Encargadas de hacer este platillo. O es una receta que ya existía también anteriormente en la gastronomía de los pueblos originarios. Pero lo que sí es que fue un proceso, yo le llamo así, un proceso en el que intervinieron todos estos aspectos y en el que intervinieron precisamente la genialidad, el ingenio de los cocineros, mexicanos que cabe recalcar y que lo hemos dicho en otros programas, que son cocineras mexicanas, que no son cocineros como tal. En otros lados del mundo los platillos los preparan los hombres, ¿no? Pero en este caso las cocineras mexicanas son las que le ponen el sazón a la comida. Y bueno, quisiera cerrar mi comentario. Toño Coyomani, muy buenos días. Muy buenos días. Muy interesante esta presentación hecha por Gonzalo y plantea muchas preguntas. Y al formularnos preguntas, pues ya empezamos a filosofar. Porque en eso radica el filosofar, en partir de preguntas. ¿Y quién hace las preguntas? Pues el filósofo. Y bueno, pues vamos a intentar filosofar en torno a los chiles en nogada. Si nos referimos a su origen, bien lo ha dicho Gonzalo, su origen lo podemos rastrear mucho antes de la primera elaboración de los chiles en nogada, porque hay que prepararlos. Y como son chiles rellenos de frutas, preguntarse por el origen de las frutas, pues nos remite a un pasado más allá de la Nueva España. Y nos remite, y además por otros ingredientes, al Mediterráneo. Y en el Mediterráneo se dieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, el surgimiento de la filosofía occidental. Es en el Mediterráneo donde emerge todo este proyecto de poder explicar la naturaleza por la naturaleza misma. Entonces, hasta ese remoto tiempo podemos irnos para explicar este fenómeno o par de fenómenos a los que ya también hizo alusión Gonzalo. Una identidad. Y una identidad asociada al mestizaje. No es cosa menor que haya sido en Puebla. Es un dato muy importante que nos permite por lo menos aventurar, si así lo quieren, una hipótesis. Los chiles en nogada, si les podemos dar una identidad, es antes que nada poblana. El chile en nogada es poblano, que ahora ya puede ser considerado mexicano. Y este solo planteamiento que nos lo permite el contexto histórico, recordemos que cuando se elabora el chile en nogada, estábamos en el contexto de la Nueva España. México no existía. Sin embargo, los chiles ya empezaron a existir como chiles poblanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la identidad poblana es anterior a la identidad mexicana. Antes éramos novohispanos. Ahora ya somos mexicanos. Pues los chiles nacieron poblanos. Entonces, la mezcla de todos los ingredientes que forman parte del chile en nogada, que hay muchas versiones, y todas, hay que admitirlo, reclaman ser los auténticos y originales chiles en nogada. No, estos han evolucionado y sí se ha sostenido una estructura básica de elementos, pero se le agrega esto, se le quita aquello, y como dice Gonzalo, los chiles en nogada dan identidad a las familias que lo preparan. Y como niños, si probamos el chile en nogada de la casa, se nos queda en la memoria y decimos, estos son los auténticos chiles en nogada. Y si comemos otros, uno los compara con los chiles que comió por primera vez. Entonces, puede haber muchas protestas diciendo, estos no son los chiles en nogada que yo aprendí a comer. Entonces, vean cuántas preguntas surgen en torno a un platillo. Dice Gonzalo, pues es un ejemplo de una cultura peculiar, poblana, que es el barroco. Dice Del Paso, el novelista, que el chile en nogada es un platillo de lo más exótico que hay en el mundo. Entonces, menciona los ingredientes, dice, si esto no es exótico, entonces, ¿qué puede ser exótico? Hay un cubano que se llama, canta canciones cómicas, ahorita se me fue el nombre, y hace una canción sobre el mole poblano, y se sorprende, porque dice, cuando la primera vez que vine y comí mole poblano, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que tenga estas experiencias cuando mi lengua no estaba acostumbrada a tales excesos? ¿Sí? Dice, los cubanos nacimos con dos papilas gustativas, una para el arroz y otra para los frijoles. Y aquí nos encontramos con que el mole poblano lleva chocolate, pan, tortilla, bla, bla, bla, bla. No estamos preparados para tal exceso. Pues algo similar ocurre con los chiles en nogada. Y si vamos analizando, ya dio Gonzalo el dato de cómo podemos, los que no lo conocen, cómo imaginarnos el chile poblano. Que vean, el chile en nogada es chile poblano. Hay nuevamente otra mención a su origen y a la identidad. Que vuelvo a repetir, históricamente la identidad poblana, o sea, la poblanidad, fue anterior a la mexicanidad. Y está presente la cultura europea, ya hablé del Mediterráneo. La comida mexicana se prepara con muchos elementos del Mediterráneo. Todas las hierbas de olor vienen de ahí. Y el chile en nogada tiene una, que es el perejil. ¿Sí? Entonces, ahí está presente la cultura judía. La granada es importante para la cultura judía. Tengo amigos judíos y me dicen, no puede faltar en un jardín judío un árbol de granadas y un árbol de higos, por lo que significa. Bueno, el chile en nogada no tiene higos, pero sí tiene granada. Y es muy importante este elemento para el impacto visual del platillo, que tiene que ver con el origen de una identidad que se fue construyendo. Y ya también hizo alusión eso Gonzalo, la independencia. Y está asociado en algunas versiones a quien finalmente firmó la independencia, que fue Iturbide, Agustín de Iturbide. ¿Y por qué los chiles en nogada es en agosto? Porque el 28 de agosto en el santoral está San Agustín. ¿Y quién era este personaje histórico que firmó la independencia de México? Pues Agustín de Iturbide. Entonces, el día exacto de los chiles en nogada es el 28 de agosto. Pero en realidad ya estamos hablando ahora de una temporada, porque es cuando ya están todas las frutas que ya mencionó Gonzalo, listas para la preparación de los chiles. Y muy importante, porque también es una temporada corta, la nuez. La nuez de Castilla. No es cualquier nuez, es la nuez de Castilla. Y Castilla, pues es un lugar que nos marca históricamente. Hoy hablamos del español como idioma, pero en realidad ese idioma originalmente es el castellano. O sea, hablamos el castellano. Ya no lo decimos así, decimos el español. Y vean, hay una tragedia alrededor de estas palabras. Castilla es una región política, económica y culturalmente identificable. España no. España tiene una definición política, pero no tiene una definición cultural. Ni siquiera tienen un idioma. Hay muchas regiones que reclaman y mantienen su propio idioma. Y hay muchas divisiones todavía en el territorio que hoy nosotros conocemos como español, y que a pesar de todas esas diferencias de naciones en España, en aquel entonces y ahora, todas esas influencias y diferencias que llegan a América y a la Nueva España, hicieron posible algo maravilloso, así como el chile en nogada. Unir en una unidad un montón de elementos dispares. ¿Qué es lo que se construyó con esta disparidad cultural europea, española, que podemos decir ahora, en México? Construyeron la unidad mexicana. Todavía hay naciones en México. Tengo amigos mixtecos que se dicen, yo pertenezco a la nación mixteca. Y cuando les pregunto, ¿entonces no son mexicanos? No, sí. Antes que nada somos mexicanos, pero nuestra nación original es la mixteca. Y los tlaxcaltecas dicen lo mismo. O sea, tienen conciencia de que forman una unidad global que es la mexicana, pero que tienen la peculiaridad de ser distintos a otras nacionalidades, los cholultecas, pero vean, cholultecas, mayas, pero mexicanos. Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, en la primera parte, dice, México es una palabra mágica. ¿Ves? México es una palabra mágica. Nos ha unido. Y hoy en política podemos ser liberales o conservadores, fifís o chairos, bla, pero mexicanos todos. Claro, entendemos la mexicanidad de distintas maneras, pero nos une por lo menos el gentilicio de la mexicanidad, cosa que en España todavía no se logra. Entonces, naciones que estaban en América y en este territorio mesoamericano, llegan naciones europeas. Y de todo esto, en lugar de que se conformara un caos sin pies ni cabeza, poco a poco fue desarrollando esto que Gonzalo dice, nuestra identidad. Nuestra identidad mexicana, que en el caso del platillo, fue antes poblana. Hizo mención Gonzalo de algo muy importante. Yo ya tengo más de 70 años. Mi madre era, en los años 40 y 50, era maestra de cocina, no de gastronomía, era de cocina. Entonces, pues, hizo recetarios, ella misma elaboraba las recetas, y nos preparaba los platillos. Era una excelente cocinera mi madre. Entonces, nos acostumbró a comer cosas que ahora las veo anunciadas y voy a comer con él. La alegría de encontrarme con un platillo preparado por mi madre y yo decepción, no, son distintos. Un detalle, pera lechera, ¿no? Dice Gonzalo. Y no es cualquier pera. Bueno, hay un recetario que encontré por ahí, del siglo XIX, donde dice pera lechera, pero del huerto del Carmen. No cualquier pera, no, tenía que ser del huerto del Carmen, con esa precisión. Ahora, imposible, porque ya ese huerto ya ni existe. Entonces, no puede haber un chile que sea exactamente idéntico al original, porque pues ya no encontramos esos ingredientes. Hoy hay pera lechera que viene de algunos lugares, Huejotzingo, por ejemplo, ¿sí? Y los huejotzingas es otra identidad presente en el chile en nogada. Entonces, vean, esto nos lleva a reflexionar filosóficamente cómo nos construimos como mexicanos, cómo nos estamos construyendo como mexicanos. Otro aspecto importante, el capeado, por supuesto. El capeado es, sin él no es chile, no, bien lo dijo Gonzalo. Y sí lo veo anunciado y además hacen presentaciones donde el chile está desnudo. Es más, yo lo veo y no se me antoja. Tiene que tener el capeado y forma parte de los platillos dorados, así les decían. Porque precisamente el huevo frito daba el aspecto de oro. Entonces eran platillos dorados. Gonzalo dice que su origen dominico, tengo dudas. Porque si está asociado a Agustín, y hay otra leyenda que dice que fueron monjas agustinas. En fin, ahí es problema de los historiadores que pongan claridad en este aspecto. Tendrán que hacer una investigación. A lo mejor ya existe, pero no la conozco. Entonces, es una cuestión a debate que solamente se resuelve con el trabajo profesional de los historiadores. Pero nosotros repetimos todas estas leyendas porque van acompañadas de la sabrosura del platillo. El que haya tantas versiones y se discuta qué quiere, le dan, incluso en el momento de comer el chile, si sale el tema en cuestión, pues le dan ese toque especial, ritual, que es comer el chile en nogada. Finalmente, quiero hacer un énfasis en algo que, bueno, dos aspectos. Mi madre como cocinera, y en sus recetarios, obviamente no tenía medidas científicamente controlables. Hablaba, por ejemplo, de pizca. Hay que ponerle 2 pizcas de sal. Y la pizca es lo que toma 3 dedos, ¿sí?, del ingrediente. Pulgar, índice del medio. Y esa es una pizca, 2 pizcas. Pero mi madre tenía las manos más grandes que las mías y las mías son grandes. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo les enseñaba a sus alumnas? Bueno, pues les veía las manos, no, tú 5 pizcas y las chiquitas tú 6 pizcas. No había control y las cocineras que iban aprendiendo tenían que aprender su propio sazón. Ahí estaba la receta, pero no la seguían al pie de la letra porque dependía de algo tan básico como el tamaño de las manos y de los dedos. Entonces, vean por qué la preparación de un platillo no es como lo presentan ahora en los recetarios. 3 onzas de tal cosa, 20 gramos de aquello. No, era al ojo de la cocinera o del cocinero. Y se imaginaban el sabor que se iba a producir, pero lo confirmaban hasta que se comían el platillo. Y por supuesto que salían chuladas, ¿no? En la cocina. Tiempo. Un día a mi madre le pregunté, porque me preparaba huevos tibios, que solamente con ella los comía. Si preparaba mi hermana o mi tía, me parecían, me los comía. Pero no me producían el placer de los huevos que me preparaba mi madre. Tierna la yema y bien cocida la clara. ¿Cómo lograr eso? Entonces yo le decía a mi mamá, dime la receta. Y ella me decía, cuando quieras yo te los preparo. Pues las madres no son eternas. Entonces yo decía, no quería decirle, y cuando te mueras, ¿cómo me los preparo yo? O sea, me costaba trabajo decir, bueno, es que te vas a morir. Pero tanto le insistí que me dijo, bueno, te voy a enseñar. Entonces tomó un pocillo de peltre, porque ya no había barro. Si es barro, mejor. Llénalo de agua, ponle a hervir. Apaga. Ya así, con esa agua, echas los dos huevos. Ay, ¿y cuánto tiempo? La respuesta me sorprendió. 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías. O sea, reza. 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías. Ese es el tiempo. Le digo, oye, mamá, Padre Nuestro que estás en los cielos. No. Entonces dime a qué ritmo, ¿no? A qué velocidad. Entonces, Padre Nuestro. Entonces, tenía yo que aprender a rezar con ese ritmo, porque si no, no salían los huevos como a ella le salían. Entonces, vean cómo era una enseñanza ejemplar. Te doy el ejemplo, te muestro cómo se... Y era una enseñanza-aprendizaje cara a cara. Entonces, había que aprender a cocinar como cocinando. No se podía... Hoy ya se aprende... O se dicen cocineros utilizando otros métodos, ¿no? Pero entonces, vean las diferencias que a mí me tocó vivir por el solo hecho de haber nacido en los años 50. Bueno, en la próxima participación les puedo contar cómo preparamos los chiles en nogada en casa. En casa. Ya mi madre no está, pero a mi esposa le encanta cocinar. Y entonces, con esa ventaja, pues nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer chiles o no en este año, porque no todos los años preparamos chiles, pero si lo decidimos, pues tenemos que seguir un camino, un método, que ya se los platicaré. Pero vean entonces cómo hay problemas de carácter histórico, de carácter cultural, el rezo, de contacto cultural entre el Mediterráneo y Mesoamérica, de elementos europeos, obviamente españoles diríamos ahora, judíos, y en algunos casos árabes, porque en la casa a veces los preparamos poniéndoles piñón. A veces no, porque el piñón es carísimo. Entonces, también hablaremos del costo de los chiles en nogada. ¿Cuánto cuesta económicamente preparar un chile en nogada? Pues de buen tamaño. ¿Y cuánto se le debe agregar por el tiempo invertido en su preparación? Hoy mismo puedo decirles que un chile en nogada por abajo de los 300 pesos no es chile en nogada, nada más por el comercialmente hablando. Y si lo venden a 150 pesos y además le regalan a uno un espagueti, yo digo, pues no son chiles en nogada, porque sí, yo sí sé cuánto cuesta. Hay que ir al mercado y comprar y seleccionar el chile, porque no todos los chiles están, digamos, tienen la forma adecuada, hay unos retorcidos, otros con... No, no, tienen que ser chiles que quien va a cocinar tiene que elegir este. O hacerse de un marchante que cuando uno le dice chiles para rellenar, ellos mismos los seleccionan, como ya somos marchantes, entonces nos dan chance o de seleccionarlo, o ellos lo seleccionan porque ya saben lo que pretendemos. Esta es otra clave. La relación comercial entre quien vende los ingredientes y quien los compra. Los marchantes, así les decimos nosotros, ¿no? Entonces tenemos los marchantes para la fruta, tenemos los marchantes para los chiles, los marchantes para la nuez, y nos atienden porque somos marchantes, somos clientes asiduos. Entonces todos estos detalles son importantes. Hoy hubo pocos chiles en chiles poblanos. No porque el campo diera pocos, no. Los restaurantes ya monopolizan. O sea, ya compran las cosechas de los chiles, de los buenos chiles, antes de llegar al mercado, porque ellos van a hacer negocio. Entonces, esta aparente escasez de chiles en nogada o de chiles en nogada con un no muy buena presentación se debe pues a las guerras comerciales entre restaurantes. Entonces, vean todos estos aspectos económicos, culturales, algo importante. Participa la familia. O sea, no puede hacerla una sola persona. Si lo hiciera, termina de hacer los chiles en nogada y lo único que quiere es irse a dormir. Porque es agotador. Entonces, quien hizo el chile en nogada no va a comer chiles en nogada. No es posible estar en la mesa y no celebrar a quien lleva el crédito de preparar. Siempre hay que decir que fue la señora, ¿no? Aunque uno lo haya ayudado en algo. Porque hay que reconocer el trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, pero ya estamos a punto de llegar a la pausa. Roberto, en dos partes, ¿no? Lo que te queda de tiempo de esta primera parte y lo que vas a tomar en la segunda parte. Roberto. Pues más que nada, quiero que vean, ahorita mencionaron que el capeado es importantísimo, ¿no? Sin embargo, a ver, dejen ver. Vemos aquí dos presentaciones, como por lo menos las dos más comunes que me encontré en internet. ¿Cuál es el bueno? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Tu micro, Toño. De la izquierda. Sí. Está capeado, el otro está desnudo. Incluso hasta la presentación en talavera. Exacto. El otro, no, bueno. Sí tiene talavera, pero abajo del, creo que es de barro el plato. O sea, quieren hacerlo mexicano, pero como que a esfuerzo, ¿no? Así como de... Una cocina muy contemporánea, ¿no? Y la otra sí es más tradicional, ¿no? Fíjate, de esto no hablamos. El primer platillo, el platillo de la izquierda, ¿talavera qué? ¿Talavera de qué? ¿De dónde? Ah, sí. A ver. También. La talavera también es importante, porque las cocinas estaban rodeadas. Y fíjate que el color azul también es importante. Se identifica con Puebla. Sí, por eso cuando una talavera es blanca y azul, dicen, no, esta no, porque es una talavera poblanota. No, la talavera exquisita tiene muchos colores, porque además cuesta mucho trabajo hacer talavera, porque los pigmentos, o sea, los polvos que se usan para la pintura, al cocerse cambian de color. Entonces, quien hace talavera sabe que si el polvo es rojo, a lo mejor sale amarillo, uh-huh, o dorado, o violeta. Y si combina esto, pues todo eso también tiene la magia de la talavera poblana. Y si se sirve en un plato de talavera, no nada más azul y blanco, sino de muchos colores, pues imagínense. No, y aparte la talavera es una técnica refinada asiática. Entonces está Asia, Medio Oriente, Europa, O sea, todo está aquí inmerso, ¿no? Con la Nueva España y todo lo demás, ¿no? Entonces, de ahí también su importancia, ¿no? Pero bueno, ahorita les platico más o menos cómo yo descubrí los chiles en nogada, que no es como ustedes lo han mencionado, es un poquito distinto, pero vamos a la pausa y ahorita regresamos, ¿va? Bueno, pues ya estamos de regreso y voy a decir algo que quizás cause controversia y no lo, no, y quienes me conocen saben que no estoy inventando nada, no es por llevar la contra ahorita, ¿no? Pero ahorita que mencionabas, Toño, la parte de que si nos sentimos como parte de otro, porque aquí en Puebla pues, hubo varios, ¿no? Ya mencionaste algunos, ¿no? Las tlaxcaltecas, los cholultecas, y así podemos mencionar varios, ¿no? Los que estaban aquí por Tepeaca, ¿no? Bueno, el punto es que a mí no me gustan los chiles en nogada. Y no porque no me gusten, sino que No estoy o no estaba acostumbrado. No, todavía no estoy acostumbrado a comer cosas muy dulces. Y este para mí es muy dulce, tomando en cuenta que hacemos algo parecido, pero para diciembre. Igual con chile poblano, chile capeado, pero lleva o relleno de carne nada más, o de queso, o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que mi primer acercamiento hacia esta preparación, digamos, como que sería como la mitad de esta, ¿no? O sea, nada más el capeado y el relleno y el chile poblano, fue totalmente salado. Entonces, cuando yo lo probé por primera vez, no sé, mi paladar no estaba preparado para el agridulce, ¿no? O lo salado con lo dulce, ¿no? Entonces, no fue mucho de mi agrado. Aparte de que, bien lo mencionaba, ¿no? Es un postre. Yo me acuerdo que mi hermano, a lo mejor ya ni se acuerda, él estaba muy pequeño. Mi mamá, por ejemplo, que iba a trabajar con una señora para lavar ropa, la ocupaba en estas fechas para preparar los chiles en nogada, ¿no? Y entonces, pues le regalaban dos, ¿no? Chiles para, no, para, digamos, para nosotros. Pero eran grandes, ¿no? Entonces nos alcanzaba la mitad para mi papá, mi hermano, mi mamá y yo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que trajo uno, mi hermano dijo: quiero pastel. Entonces, ahorita que mencionaron de que era un postre anteriormente, pues sí, ¿no? Visualmente, mi hermano, ¿no? Te digo, nosotros no probamos el chile en nogada en la familia antes de que mi mamá trabajara con esta señora. Pues sí, se veía más como un postre, y sí, sabe como un postre, ¿no? Pero cuando, en mi caso, que ya era un poco más grande de edad y que sí, ya veía cuál era esta preparación, pues yo me esperaba un sabor salado, y cuando lo pruebo dulce fue así como un choque, ¿no? En mi cabeza. Entonces, después lo he probado, pero hay muchas variantes, ¿no? En la cantidad de carne, en la cantidad de fruta. Que si es una fruta, no me acuerdo si es la manzana panochera, también luego llegan a ponerle, ¿no? Que es de aquí por Zacatlán. O sea, hay ciertas variaciones, ¿no? En cuanto a los duraznos, las peras y las manzanas que se utilizan para esta preparación. Pero algo que sí debe de ser de ley, creo que es el capeado. Yo apenas vi, no me recuerdo si fue en el canal 14 o canal 6, que es de Tlaxcala, bueno, pero ya casi casi se puede decir que es de Puebla, donde un chef que era muy presumido con lo que era su preparación, decía: no, es que este es el auténtico chile en nogada, ¿no? Según él. Y cuando veo el capeado, estaba, decimos en mi familia, estaba pelón, ¿no? O sea, apenitas tenía el huevo, ¿no? Alrededor, ¿no? Penitas, o sea, ni se pegó. Quiere decir que no enharinó el chile, quiere decir que no estuvo a punto de, casi de turrón en la clara de huevo, quiere decir que el aceite estaba en una temperatura muy baja. O sea, porque para hacer un capeado tiene que verse la temperatura del aceite, exactamente que la clara de huevo esté en una consistencia. Porque si no tiene suficiente aire, no va a verse como ahorita se ve en la fotografía, ¿no? Sino que se va a empezar a romper y quedan huecos, ¿no? Y se ve el verde del chile. Entonces, eso no es capeado. Podría ser ¿cómo le tiene otro nombre? Rebozado, pero no capeado, ¿no? Entonces, es muy distinto el rebozar que el capear, aunque muchos dicen que es lo mismo. No, es totalmente distinto. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, o bueno, yo en mi caso, al no tener hermanas, pues cuando fallece mi abuela, yo soy el que capea los chiles poblanos, o los chipotles poblanos, o navideños que le llaman, y el pescado, ¿no? En fin de año, que digamos era lo que mi abuela cocinaba para las navidades, ¿no? Entonces, cuando vi a este chef, ¿no? Presumir el chile en nogada que había preparado, yo lo que le dije a mi jefa fue: ¿sabes qué? Eso no es un chile en nogada. Y me dice: ¿por qué? Y me quedé callado y ya lo vio y dice, ah, ya vi por qué, por el capeado. Le digo, exacto, está horrible su capeado. Y ella sabe que aprendí a hacer bien el capeado. Entonces, es importantísimo porque visualmente sí cambia. O sea, si ahorita vemos estos dos chiles que tenemos en la pantalla, como dijiste, Toño, uno está pelón, ¿no? Sí. O sea, visualmente no se me antoja. No, no sé. Está bonito porque se ve ahí el relleno, cae un poco en el plato. O sea, la presentación está bonita. Y la otra se ve hasta, se puede decir que es sosa porque pues es así, ¿no? Muy estático. Para quizás un chef contemporáneo debería de ser la presentación como el de la izquierda más que como el de la derecha. Pero un chile en nogada tiene que ser como el de la derecha. Sí, No hay más. además diría, el relleno no tiene por qué salirse, eso creo Exacto. afea. No, y aparte el sabor cuando tú capeas el chile es como un efecto de horneado muy rápido, porque sí aísla un poco el huevo al relleno. Inclusive los que han hecho estos chiles con queso, el gratinado que se llega a dar es diferente a que si nada más echas el chile así sin capear, ¿no? Nada más como que se pone suavecito, pero cuando está bien capeado, hasta se hace un poco gratinado el queso, ¿no? Ahora, imagínate cuál es la cocción del relleno y el sabor que agarra con lo del chile al estar en aceite, del de la derecha con el de la izquierda. Va a tener más sabor el de la derecha por ese capeado, ¿no? Entonces, tiene un porqué. Y sí, ¿Qué dices? aunque quizás para los que no estamos, no, los que no estamos acostumbrados al capeado, o se nos hace o sea, les haría un poco raro, quizás el de la izquierda sea su mejor opción porque sea algo más cercano a lo que comería un extranjero, por ejemplo, ¿no? Pero lo tradicional es el de la derecha. Roberto, es que a lo mejor tu izquierda y derecha no es nuestra izquierda y derecha. Ah, sí, cierto. Mi izquierda es el normal y la derecha es el contemporáneo, llamémoslo así. Sí, estaba viendo la otra, está al revés. Entonces, el de la Entonces, izquierda es el tradicional, el de la derecha es el contemporáneo, ya lo vi. el de la izquierda es el que tiene el plato de talavera Ajá, y el para otro es el que nosotros. tiene el plato naranja. Sí, estoy diciéndolo al Ándale. revés, totalmente al revés. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, el precio, ahorita decía tras bambalinas. En el WhatsApp de la colonia, exactamente lo que ahorita dijiste, Toño. Ahorita fue así como de, si te escucha la señora que está promocionando sus chiles en nogada acá, ya le quitaste clientes, ¿no? Porque exactamente es el chile de nogada con espagueti y 120 pesos, ¿no? Entonces, ya con eso ya sabemos que no es un chile en nogada, ¿no? Y es que sí tiene una preparación, y es que sí tiene, o sea, por ejemplo, el tatemado del chile tiene que ser exacto, porque si no sabe ácido, sabe agrio el chile, y tiene que saber dulce. Entonces el tatemado del chile poblano tiene que ser muy específico, o sea, no es así nada más de echarlo ahora, de preferencia tiene que ser al carbón, no tiene que ser a la flama directa. No tiene que ser en comal, a menos que sea de barro, porque hay una gran diferencia entre el de lata o metal y el de barro, ¿no? Entonces sí, si no, el tatemado no se va a dar. Y yo veo que muchos lo hacen directamente al fuego, ¿no? Por ejemplo, en MasterChef lo hacen así. El sabor va a ser distinto. Normalmente se pone muy agrio el chile cuando va directamente al fuego. Si lo tuestan, digamos, o lo tateman en un comal de barro, o lo hacen al carbón, queda más ahumado, el sabor es distinto, sabe más dulce. Entonces son detalles que, digamos, entre familias se van compartiendo, ¿no? Por ejemplo, lo de capeado, ahorita lo de chile. En el caso de la nogada, que ahí sí, insisto, nosotros no lo hacemos, ahí sí yo creo que otras personas dirían exactamente cuáles son esos detalles que hay que tener cuidado, ¿no? Quizás la cantidad de queso, la cantidad de leche. Si es que lleva algún otro ingrediente, algunos le echan azúcar, otros dicen no. O sea, ¿qué detalles tiene que tener para que sepa la nogada, ¿no? Y bueno, en el caso de la granada, también la cantidad, porque no es nada más por echarle, ¿no? Tiene que ser abundante pero no tanto, ¿no? Y el caso del perejil también tiene que ser vistoso, pero tampoco que se pase, ¿no? Porque si no, también es una hierba muy fuerte, entonces también hay que tener cuidado con las cantidades. Así que el modo de la preparación, aunque sí es muy diverso, sí hay ciertas cosas que hay que cuidar, que yo creo que la mayoría de las familias o de los negocios sí tienen que tomar en cuenta para que se pueda decir que sí es un chile en nogada. Si es original o no, es lo de menos, pero el sabor es lo que tiene que, digamos, salir, ¿no? Para que no me pase como a mí, ¿no? Con esta experiencia en el que... o por lo menos en esa ocasión no me gustó. Sin embargo, ya para los siguientes años que mi mamá ya la ayudó a la señora con más tiempo, porque esto requiere de mucho tiempo. No fue nada más así porque sí. Ya me empezaron a gustar. ¿Por qué? Porque ahora sí que va a sonar feo, ¿no? Pero mi mamá, conforme tuvo más confianza con la señora, ya le decía, oiga, ¿y si le ponemos esto? ¿Y si no le ponemos esto? ¿Y si le agregamos esto otro? ¿Y si el capeado lo hacemos así? Porque el capeado que trajo la primera vez estaba lleno de aceite también. Entonces, no tiene que estar lleno de aceite. Tiene que estar bien cocido, pero sin exceso de grasa. Entonces, son varios detalles que ya para los siguientes años... Ahora sí yo le preguntaba a mi mamá, ¿quién los cocinó, tú o la señora? No, ahora sí me permitió a mí hacer esto, ahora sí me permitió hacer esto. Ah, bueno, y sabe muy distinto, ¿no? Porque pues viene de la escuela de mi abuela por parte de mi papá. Mi mamá fue la que me enseñó a mí y ahorita digamos que entre comillas, por lo menos en este producto, hasta el capeado, no la nogada, porque ahí sí no la sé. Hay ciertos detalles en las que si uno, yo o por lo menos puedo identificar de si es un buen chile poblano. Y la nogada, bueno, ahí sí yo como que no podría dar mucha opinión, pero de inicio es definitivamente y muy importante el relleno, el chile y el capeado, ¿no? Para que la nogada sea la estrella de aquí, porque también es lo que le da vista, ¿no? Entonces, por eso quería comentar esto, ¿no? A veces sí es familiar, pero también es de comunidad, ¿no? Es decir, que hay otras personas que llegan y pues ponen su granito de arena, ¿no? Y entonces se puede modificar la receta, y tanto que después ya pues ya era un clásico, ¿no? Que mi mamá fuera a ayudar, aunque ya no iba a trabajar con la señora, pero la llamaba nada más para esas fechas. Y y ya después, bueno, ahorita en paz descanse la señora, pues ya cuando nos enteramos que ya había fallecido, pues ya mi mamá no le pudo ayudar. Pero una vez sí me comentó mi jefa, ¿no? Y cuando yo quiero terminar mi comentario, dice, hay que animarnos un día a hacer el chile en nogada, a ver, ¿no? A ver cómo nos sale. Yo aprendí con la señora a hacer la nogada y ya sabemos capear el chile, pues vamos a ver qué sale, ¿no? No lo hemos hecho todavía, pero queda como esa cosquillita, ¿no? De a ver si nos animamos, a ver si este año no creo. Pero el próximo año ahí les estaré platicando y quizás invitando a ver si nos sale el chile en nogada. Con eso cierro mi comentario, Gonzalo, Toño. Bueno, hay un aspecto que también a lo mejor estamos olvidando y es el de los colores. La cantidad de colores que tiene este platillo, que pueden variar entre el dorado, ya lo vimos, el verde, el blanco y el rojo, son no solamente llamativos, sino son representativos también de un mito, el de la bandera mexicana, que es otro aspecto que tendría que resaltar, ¿no? Y que también forma parte de la construcción de esta identidad mexicana. Algo que yo estaba analizando y que me encontré en un libro revisando un poco, precisamente ciclos, cuando se cierra este ciclo de la guerra de independencia y que se firman los famosos tratados, ay, no me acuerdo cómo se llaman, tratados de Córdoba, sí, en los tratados de Córdoba, y queda muy especificado, ¿no?, el color de la representativo de la bandera, qué es lo que significaba, y que con el paso del tiempo ha evolucionado, igual que el chile en nogada, pero en un principio los colores de este, de esta bandera, de este platillo, representaban el rojo, el blanco y el verde de la bandera, ya la habíamos visto, de la bandera insurgente. Pero ¿por qué verde? ¿Por qué blanco? ¿Por qué rojo? ¿No? Y es que la nación mexicana, cuando se firma el pacto, se estipula, ¿no? El verde es, bueno, el blanco es por la Iglesia Católica, ¿sí? El rojo es por España. Y el verde, ustedes dirán, ¿el verde de dónde salió? Bueno, el verde es por los masones, los irlandeses. Y que después se va cambiando poco a poco el mito, ¿no? El mito se fusiona incluso porque no estaba incluido, si ustedes se dan cuenta en un inicio, no estaba incluido el mito prehispánico. Entonces el escudo nacional representa precisamente al águila devorando a la serpiente y precisamente anexa el mito prehispánico, y después pues ya se romantiza este asunto, ¿no? Que verde por los campos de las zonas verdes en México, ¿no? El blanco por la pureza y el rojo por la sangre derramada en nuestros héroes. Pero yo considero, ¿no? Ayer lo platicaba con mi suegro, estábamos trabajando, estamos haciendo unos arreglos ahí en la casa. Y me decía, pero es que dice, si uno se pone a pensar bien, ¿de dónde viene el chile en nogada? Digo, este pueblo es de Puebla, digo, el platillo es tradicional poblano, claro. Pero como les decía, ¿no? Es un proceso evolutivo de, ya vimos, ¿no? De flores, de frutos que reúnen a un montón de culturas. Y los colores también reúnen a muchas culturas, ya se dieron cuenta, ¿no? Hay diferentes culturas europeas, latinas, ¿no? Incluso prehispánicas. Entonces, el chile, ya para ponerlo así, es de usanza en los platillos prehispánicos, ¿no? No existe en la dieta del prehispánico un platillo que no llevara chile. Y se agrega como lo interesante, ¿no? Que decía ahorita Coyomani, ¿cómo se agrega el chile a este platillo que es dulce, a un postre? De hecho, en la gastronomía actual hay un chocolate, ¿no? Que ya pica, que ya obtiene este sabor, ¿no? De picoso. Y efectivamente también es la evolución de la mezcolanza de varias guindillas, ¿no? Este chile poblano. Era un chile largo, los chiles aquí en México eran largos y picosos, pero se fusiona con el pimiento morrón que viene de Arabia, ¿no? Entonces, es una fusión. Se hace en España primero, se viene para México, se reproduce y entonces es cuando empieza a darse precisamente en las zonas de Puebla, ¿no? De los volcanes. Además de todos estos elementos, del color, de lo que representan, del trabajo que se hizo, de la fusión cultural que existe alrededor de este platillo, la reflexión es el por qué, ¿no? ¿Por qué es un postre? ¿Por qué de postre pasa a plato fuerte? De la usanza de la comida en los mexicanos, ¿no? Si vemos también los tamales, el pozole, el mole, son platillos prehispánicos arraigados en la cultura ya novohispana, se van fusionando, ¿no? Y llegan hasta el punto en el que se tiene lo que hoy conocemos. Ya puede ser pozole de pollo, de cabeza de cerdo. Pero en realidad la carne en los platillos prehispánicos pues no estaba más que la carne humana, ¿no? El chile nogada no pudo haber sido de origen anterior. Carne de perro, ¿eh? Carne de perro, exactamente. Conejo. El conejo también estaba. La rata, incluso. Y algunos que otros insectos, sobre todo, ¿no? Proteicos. Y creo que pudo haber existido, a lo mejor ya como tal, en México prehispánico, algo distinto, ¿no? Pero este es un platillo novohispano, ¿sí? Es un platillo novohispano, según una de las versiones. Es un platillo poblano. Y poblano, por eso es novohispano, ¿no? Exacto. Y que se encaja a la perfección en el inicio de una nación, de una república, la mexicana. Encaja a la perfección, es como el tratado de paz en el banquete que se le ofrece a Iturbide, es el tratado de paz. Vamos a agregarlo a este proyecto de república, ¿no? Que después ya se sucedió todo lo que de poco hemos contado aquí, o lo que se sabe, o los que saben, ¿no? Que México fue el resultado de una lucha de versiones, ¿no? Del rumbo de las dirigencias, del rumbo del país. Pero esta primera transformación trataba precisamente de la unidad. Y hay que entender, ¿no? O sea, ¿por qué el rojo de España? Porque la independencia la hacen los novohispanos, españoles, ¿no? Efectivamente, no. La Nueva España no es que fuera alejada de la España, era la España misma, ¿no? Y cuando existe este conflicto entre España y Francia, hay un choque cultural, porque los franceses dominaron España y pusieron a un rey que velaba bajo los intereses de la corona, o, bueno, del imperio, me equivoqué, del imperio francés, de Napoleón. Entonces, por eso, Hidalgo se levanta en contra del mal gobierno, pero del mal gobierno francés, ¿no? Y que regresara la casa tradicional de España. Es por eso que España no está alejado de la República, de lo que se considera República Mexicana. Que sí, claro, ¿no? Si lo pudiéramos analizar, sí es un grito de guerra que después se va fusionando y que pretende hacer precisamente este esfuerzo por el amalgamar pues todos estas visiones de México. Pero México tiene dos visiones distintas desde su inicio, muchas visiones de un rumbo hacia dónde dirigirse. Y ya analizándolo desde este platillo, la poblana era otra visión, Toño. Oye, man, la poblana era también una visión distinta. ¿Qué es lo que pensaba el poblano? ¿Qué es lo que pensaba a diferencia del insurgente de la capital? Si vemos la estructura tan solo de la ciudad de Puebla, es una estructura con puntos cardinales muy bien definidos y muy bien estructurada, que se extiende de norte a sur, de oriente a poniente. En la Ciudad de México vemos un caos total, ¿no? Yo cuando voy, o un provinciano cuando va a la Ciudad de México, el centro está muy bien estructurado, pero los alrededores están muy, muy, muy aglomerados y te puedes llegar a perder, te pierdes si no conoces la ruta. O si no viajas en metro, porque es más fácil viajar en metro que viajar por tu cuenta. Entonces, Puebla tiene una visión totalmente distinta, ¿no? De orden. Podríamos ver una visión, pues, conservadora, ¿no? De conservar el poder y el orden. El orden siempre se refiere a este conservadurismo. Y no lo digo de manera peyorativa, porque el conservadurismo, como lo conocemos en la actualidad, tiene este tinte peyorativo del concepto, ¿no? Y también porque, pues como lo vemos hoy, esta politización de México nos abre el preámbulo para hacer un análisis, una crítica al actual conservadurismo, que se ha alejado incluso de las mismas bases del conservadurismo que defendían precisamente personajes importantísimos. Entonces México, este platillo mexicano, poblano, da para reflexionar tantas cosas que atañen a nuestra identidad, a nuestra historia, pero también a nuestra forma de vida, nuestra forma de comer. En Puebla, Puebla es un lugar gastronómico exquisito, ¿no? Si uno se aleja, se va a otro lugar, en mi caso, ¿no? Que ahora radico en el Estado de México, si uno sale de Puebla, tienes que acostumbrarte a los sabores de los otros estados, ¿no? Tienes que acostumbrarte a los usanzas, a las usanzas de los otros estados. Por eso comparamos el chile poblano, el chile nogada poblano con el de las periferias, ¿no? Los alrededores, lejos de Puebla, y nos podemos encontrar con distintas formas de hacerse. El hecho aquí es que efectivamente, ¿no? Los platillos nos dicen desde una perspectiva propia, no nos delimitan como personas, pero sí forman parte de lo que somos. Yo creo que una forma muy interesante de analizar, como bien lo ha dicho Toño en algunos otros programas, es qué es lo que comían los pensadores, los grandes pensadores. Ahorita vemos que Iturbide ya comió el chile en nogada, ¿no? Pero ¿cuál era la visión de Iturbide de República? ¿Bajo cuál estaba estipulado? ¿Cuál era la visión hacia dónde se debería partir, ¿no? Y lo que vemos, pues, al hacer bueno, dentro de la leyenda, dentro del mito, es que se pretendía que México se unificaran estas distintas versiones para hacer crecer una muy, muy prematura nación que estaba en busca de una identidad. Es ahí a donde se fusiona entonces Puebla con la visión mexicana del centro, que era liberal, ¿no? Hablamos del liberalismo que existía en el siglo XIX a mitades, pero había un liberalismo que existía a principios del siglo XIX y que era totalmente a favor de la construcción de estados, naciones, de la construcción de una cultura, ¿no?, bien organizada, regida por una constitución y por un ideal de una de un territorio unido, en donde porque lo que vemos antes de la Nueva España es precisamente en este virreinato lo que habíamos dicho, ¿no? Las secciones que había en el territorio mexicano, y el Puebla de ese momento no era el Puebla que conocemos actualmente. Los límites de los territorios eran totalmente distintos. Entonces, ya lo que se buscó fue delimitar, ¿no? Pero también unificar. Y creo que llama la atención, hay que hacer hincapié en que desde la forma en cómo, desde lo más cotidiano, podríamos reflexionar acerca de todos estos papeles. Y es lo que se busca en la actualidad, en el quehacer filosófico, pero no solamente en el quehacer filosófico, sino que enriquece, alguna vez me lo dijo Toño, siendo mi asesor de tesis, enriquece la forma en cómo nos interesamos por nuestras cosas, por nuestras costumbres, por nuestro alrededor, por nuestra realidad. Es de ahí donde parte, de nuestras costumbres, de lo más cotidiano, de donde parte el saber. Y bueno, con eso quisiera cerrar mi comentario. Toño. Debe ser un gusto muy desgraciado. Muchas, muchas cosas sobre las que podemos filosofar, reflexionar. Iré mencionando algunas cuestiones puntuales y otras más abstractas. La identidad, y bien lo dice Gonzalo, fue un propósito político. Había que construir una identidad. No es que existiera y exista una identidad. Se construye permanentemente. En el caso del régimen político, el chile en nogada surge bajo el ideal monárquico, no republicano. Iturbide está muy lejos de ser republicano. Tan es así que cuando asume el poder, pues se declara emperador. Y queriendo fundar una casa monárquica inexistente. Él no tenía derecho, no era legítimo como monarca, porque un requisito en el cual no se puede hablar de monarquía es de pertenecer a una familia real. Lo mismo pasó con Napoleón. Napoleón era un plebeyo que se autonombra emperador, monarca. Y esto hace que todos los monarcas que pertenecían a casas reales se pusieran en su contra. Lo mismo pasa en la Nueva España. En la independencia casi no existía, no existía la idea de república como objetivo de régimen para este estado que se quería construir. Hidalgo y Morelos, en sus documentos, hablan precisamente de lo que dice Gonzalo: restituir la monarquía española frente a la monarquía francesa. O sea, es un rechazo a Napoleón y restituir como rey a Fernando VII. Entonces, muera el mal gobierno, efectivamente, el gobierno inaceptable de José Bonaparte. Pero viva el rey. Estaban pensando en Fernando VII. Entonces, y así está planteado. Solicitan incluso, ya con el rompimiento a la administración española, solicitan los novohispanos un monarca español, un príncipe europeo, cosa que no se les concede porque los europeos no querían la independencia de la Nueva España. Entonces, pero eso metió en un problema a los que estaban en pugna. Españoles todos sí, pero había españoles gachupines y españoles criollos. Los primeros nacidos en la península, los segundos nacidos en América, pero todos españoles. Los gachupines se consideraban de primera, los criollos eran considerados de segunda. Su origen es acá, no es allá, no es europeo. Entonces es una lucha entre españoles, pues, para hacerse del Estado. Lo interesante es que finalmente el Estado mexicano se funda teniendo como representativo a un indígena, que es Juárez. O sea, la historia mexicana es extraordinaria por muchos detalles, ¿no? Pero en ese ambiente monárquico, y no podía ser de otra manera, porque no solamente fueron los tres siglos de la monarquía española, sino los pueblos originarios estaban regidos por monarcas. O sea, los aztecas tenían un rey, digámoslo así, los cholultecas, los tlaxcaltecas. O sea, la cultura monárquica era, o la idea de monarquía, era lo cotidiano. No había otra manera. Y la teología apoyaba esta visión. ¿Por qué? Porque Dios había decidido depositar su autoridad en un hombre. ¿Quién es este? El monarca. Entonces, tanto allá como acá, lo que regían, lo habitual, o digamos lo culturalmente y políticamente aceptado, y estaba en sus proyectos, era una monarquía. Bueno, esa es una primera consideración. Otra, liberales y conservadores. En la Nueva España, además de estas divisiones entre nativos, criollos, gachupines, están las castas sociales, pero también, y esto yo creo que es muy importante, la ideología. El rechazo a la Constitución de Cádiz, que fue precisamente producto de la lucha española contra el imperio francés, era una monarquía liberal. Iturbide lo que quiere es restablecer una monarquía, pero absoluta, desconociendo a la constitución de Cádiz. Entonces se presenta un problema exquisito para filósofos. ¿Cómo construir una monarquía española en América, pero con un personaje que no cumplía con el requisito de pertenecer a una casa real? Por eso es que Iturbide se autoproclama como... El ejemplo es Napoleón. Soy plebeyo, pero yo digo que soy el monarca y estoy por encima de Dios. Yo digo, incluso Napoleón pone como testigo de su autocoronación al Papa. O sea, lo hace cómplice de este cambio que obviamente escandalizó en Europa y hizo que todos los reyes se pusieran en su contra, porque estaba rompiendo con la legitimidad de las monarquías. Si los reyes estaban peleando entre sí, se unieron para derrotar a Napoleón. Bueno, en México, quienes apoyaban la Constitución de Cádiz y apoyaban una monarquía, pues eran los liberales. Entonces, había una monarquía constitucional y una monarquía absoluta. Eso también dividió aquí en la Nueva España. Los que estaban por la Constitución, los que la negaban. Ah, pero ¿en qué coincidía? ¿Y por qué eran liberales todos? Porque se querían liberar ya de la administración peninsular. Ya vamos a conformar un nuevo estado. Síguele, Toño, sigue. Ah, pensé que también te había sido. Vamos a conformar un nuevo estado. Entonces, me voy a un detalle. La Granada. Los tres colores efectivamente tienen un origen con un significado muy distinto al actual. Pero a mí me llama la atención, siempre me llamó la atención la presencia de la granada, los granitos de la granada, rojos. Y el escudo nacional tiene un nopal con tunas, pero no son tunas verdes, porque hay tunas rojas. ¿Y qué representa la tuna roja? Los corazones de los sacrificados, para responder al sacrificio de Huitzilopochtli, que nos había dado la vida por su sangre. O sea, vivíamos por el sacrificio sangriento de Huitzilopochtli, que se rasga el sexo para darnos vida a los del quinto sol, que somos nosotros. Entonces, esas tunas son de color rojo. Entonces, creo que la granada simboliza el sacrificio de Dios, sacrificio sangriento. Y aquí coinciden tanto las mitologías prepotémicas como la católica. Uh-huh. En ambos casos vivimos sangre por el sacrificio divino. Y es la sangre. Entonces, yo creo que por ahí faltaría rastrear y tendría que ver entonces con la Biblia, con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, que hablan del sacrificio de Dios, pero aquí también se tenía esa concepción de que vivíamos por ese sacrificio y la única manera de responder ese sacrificio fuera igual, por sangre. Y ahí los sacrificios de extraerle los corazones a los sacrificados, porque era la única manera de responder a tan gran sacrificio divino. Bueno, carne, la carne en los chiles en nogada. Efectivamente, la carne molida le da otro sabor. Y hasta donde yo sé, originalmente eran trocitos de carne. Entonces, poblana. Si es chile poblano, era carne de cerdo. Porque el cerdo era el animal español por excelencia. ¿Sí? Y obviamente que se freían, no en aceite, en manteca. Y a ese cambio le da otro sabor. Entonces, efectivamente, si nos vamos a los detalles, pues hoy ya no se puede preparar un chile o tostar, tatemar el chile sobre brasas de carbón, porque ¿dónde? Entonces se hace o sobre o sobre el fuego directo, ¿sí? Entonces hay que saber cómo no agriar el chile. Y tiene que ver con el sudado del chile. O sea, no se le despelleja directamente o rápido saliendo del tatemado, ¿sí? Ya sea del fuego directo en comal, no importa si es de barro o metálico, que también eso es importante porque cambia el sabor. Sino hay que sudarlos. Y es ahora metiéndolos en una bolsa de plástico. Obviamente las bolsas de plástico no existían antes. Entonces ya es un agregado en la preparación. Bueno, eso es en cuanto a la carne, el tatemado. La constitución de carne. No es postre. El postre es como un complemento. Y un chile en nogada tiene lo suficiente como para ser comido uno solo. De hecho, las personas suelen decir, no, ya nada más con uno tengo. Hay quien se atreve a comer dos, bueno, también depende del tamaño, ¿sí? Y ya no hay para otra cosa. Entonces era el platillo, es un platillo completo. Ahora, ¿por qué no postre? Por el azúcar. No hay que ponerle azúcar. El dulce del chile en nogada es el dulce de la fruta. Si se le agrega azúcar, ya se rompe el equilibrio entre lo dulce y lo salado. Entonces, lo salado viene en la mezcla de la fruta, poquita, pero también está en la nogada, ¿sí? Y quien los prepara tiene que saber exactamente en qué proporción para no salarlo y que se mantenga ese equilibrio entre lo dulce y lo salado. Demasiado dulce rompe el encanto, demasiado salado rompe el encanto. Pues vean lo que se requiere de sensibilidad para preparar. Entonces yo digo que nunca fue un postre porque es como una semita. Pues la semita incluso cuesta más que una comida corrida. Porque puede pasar que con una semita las personas queden más que satisfechas. Hay quien se come dos, y hasta, he visto hasta quien se come tres, pero bueno, eso ya son cosas extraordinarias. ¿Qué otra cosa quería? Ah, hoy hay un pueblo muy cercano a Puebla, donde predomina la cultura franciscana. Ahí se encuentra un convento de franciscanos, Calpan. Los Calpan todos los años ahora hacen la fiesta del chile en nogada y reclaman al chile como suyo. Y efectivamente, ellos siembran, producen chiles poblanos en gran escala. Y están trabajando para demostrar que los primeros chiles que se usaron fueron los de Calpan. Entonces tienen un derecho, reclaman un derecho de origen, ¿sí? Entonces, chiles poblanos, pero calpeños, dice, no, son calpeños. Sí, poblanos, porque pertenecemos a Puebla. Entonces, hay esa disputa hasta por el chile. Y, quiero terminar, porque ya vamos a en los últimos minutos, algo muy importante. El chile en nogada, analizarlo, estudiarlo, reflexionar sobre él, nos dará muchas pistas para poder ofrecer una explicación racional sobre cómo se concibió una nueva identidad y cómo se ha venido construyendo y reconstruyendo, porque la identidad no ha sido estática. Todos los días tenemos, y decimos, esto es lo mexicano, pero muchos ingredientes que ahora son mexicanos en el pasado. Y México, el árbol de los mil frutos, ¿por qué Juan Sebastián Bach es mexicano? Lo agregamos, pues porque es bueno, como los mexicanos somos buenos. Entonces, esa universalidad que vemos, al decir mexicano, estamos viendo al hombre universal. Entonces, en forma de chiste, es lo que decía Chavela Vargas, es que los mexicanos decidimos, claro que ella no decidió, dónde nacemos y en qué momento nacemos. Para mí, haber nacido en Costa Rica está bien, pero soy mexicana. Entonces, extendiendo esto, pues Juan Sebastián Bach es mexicano, ¿no? Leonardo da Vinci es mexicano. Son representativos de la idea de mexicano, hombre universal, que tiene que ver con una concepción filosófica. Pues hasta aquí la dejo, y creo que tenemos que hacer otro programa sobre los chiles en nogada. Pues yo nada más quiero hacer así como un mini comentario, porque ya estamos cerrando el programa. Hace rato que mencioné, bueno, son dos puntos. Uno, la temporalidad, ¿no? O sea, porque hay frutas que son de temporada, ¿no? O sea, no siempre se dan todo el año, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que tienen que ser forzosamente de ahorita, en otra temporada, aunque sí se puedan producir, el sabor es distinto. Por ejemplo, la granada. Yo he comido una granada en otra temporada y es agria. Y ahorita está dulce, ¿no? El chile poblano se da ahorita todo el año, ¿no? Pero de un buen tamaño, porque se hace esto ya tradicionalmente, van, digamos, produciendo de una manera distinta ahorita al presente, ¿no? Que pues podemos ver ya de diferentes tamaños, y de ahí su costo, ¿no? Y por ende el sabor. Y ahora que mencionaban ahorita lo de la bandera, porque bueno, se hace mucha alusión a eso, ¿no? El verde, el blanco, el rojo. También, si fueran, o sea, imagínense que hubieran pedido que fuera la bandera francesa. ¿Dónde sacas el azul, no? Digo, normalmente es la combinación entre, o sea, bueno, si no hay combinación, es uno de los colores más difíciles, inclusive. Era costosísimo conseguir el azul en Medio Oriente, ¿no? Era una piedra especial, como una especie de tiza, ¿no? Era muy difícil conseguirlo. No sé. Oye, si azul, por... una flor azul. Sí, pero la flor difícilmente te la comes, ¿no? No. Bueno, excepto la flor de calabaza. La gastronomía mexicana tiene flores. El agua de Jamaica, la flor de calabaza, bueno, en fin. La flor de calabaza. Ajá, la flor de calabaza, la Jamaica. Sí, pero que digas, bueno, pues va ahí, pues no, ¿verdad? Pero ahorita que estoy viendo el plato, la abuela de mi esposa, ajá, preparaba natilla y le ponía como complemento, creo que se llamaba, no me olvides, es una florecita muy pequeña de muchos colores. Mira. Entonces, en lugar de ponerle pasas, le ponía florecitas y se comían. Ah, mira, esa no me la sabía. Pero ahorita viéndolo un poco así, yo digo, la talavera es blanca y azul, pero pues está el azul de Francia en el plato. No sé si intencionalmente ahora, o solamente por un capricho mío de quererlo ver ahí, ¿no? El plato es azul, blanco y lo rojo de la granada, y el platillo es verde, blanco y el rojo de la granada, ¿no? O sea, la fusión francesa mexicana, llamémosle. Bueno, en ese entonces comenzaba a construirse lo que hoy es parte de los símbolos de México. Entonces, son detalles, ¿no? La temporalidad, la fusión y pues la comida nos da indicios, ¿no? Como bien decías, Toño, de probablemente cómo era el México, por ejemplo, en este caso, la construcción del México de aquel entonces, donde se intentaba por medio de la comida, pues esta conciliación, ¿no? Porque hasta el día de hoy, ¿no? Todavía recuerdo la carta que mandó López Obrador a España. Digamos que ese fue como que un intento de estos, ¿no? Pero cómo es que algo que, por ejemplo, hay un dicho por ahí, ¿no? Que el amor nace por la vista, ¿no? Y si es por la comida, mejor, ¿no? Entonces, cómo es que a partir de la comida, pues, hay una gran reconciliación, ¿no? Hay una gran construcción y por lo menos en Puebla, pues sí es yo creo que hay tres cocinas en México, ¿no? La poblana, la oaxaqueña y quizás la del Distrito Federal, pero esa ya es mucho más cercana hacia acá, que digamos pueden ser como a gran grosso representativas ante el mundo, ¿no? Y yucateca. Y bueno, pues la yucateca es ahorita va a tomar todavía más fuerza con lo del Tren Maya, ¿no? Porque pues va a resurgir la parte de sureste. Entonces ya va a haber todavía más variedad de comida mexicana. Entonces, esto se viene a complementar, ¿no? Y pues aquí está, ¿no? Todavía nos falta hablar del mole, la semita, las chalupas, las pelonas. O sea, un montón de cosas. Y es que la comida poblana es muy laboriosa. El mole también es. Ultra laborioso. Las chalupas. Sí. Que se tienen que comer casi inmediatamente, porque si se dejan enfriar después, se arruinan. Sí, no, ya no saben, ya, sabe a grasa, pura grasa. Y además, la semita que decías tú, Toño, del pan especial también. Para ya no existe ese pan. No, ya no. O sea, sí, podemos hablar de un montón de cosas. Y y como dijo Gonzalo, no sabíamos ni de qué hablar y nos va a faltar hablar sobre el chile en nogada. Pero ya, perdón por la interrupción. No, pues nada más era eso y pues y todo, ¿no? La parte histórica, psicológica, ¿no? Porque tú lo ves así y sí se antoja, la verdad. Te digo, para mi hermano en ese entonces era un pastel. Digo, ¿quién no le gusta el pastel? Diría el burro de Sherk, ¿no? Cuando le decía que fuera un pan napolitano, ¿no? A Sherk en lugar de una cebolla. Pues hace algo parecido, ¿no? O sea, que hay una capa tras otra capa tras otra capa, o sea, es la carne, la fruta, el chile, el capeado, la nogada, la granada y al final el perejil. Fíjate que incluso en la nogada no hay que moler la nuez como se está viendo. Tiene que sentirse las partecitas de la nuez. No, molida, no. No, incluso es que ahorita se usa la licuadora. En ese entonces o se usaba el metate o el molcajete quizás. Bueno, hoy en la licuadora te puede ayudar y tú sabes hasta dónde le das la molienda. Pero tiene que salir así como en trocito. Uh-huh. Y ahora hay en nogada con nuez de Castilla todo el año. ¿Saben por qué? Porque la nuez se congela, se seca y con esa nuez ya congelada y seca, en cualquier momento se hace la nogada. Pero ya no sabe igual. No. Aunque sí son, no es de Castilla. Eso lo hacen mucho los chefs, de congelar algunas cosas, pero no, el hielo le cambia el sabor al ingrediente un poco. Aunque ellos dicen que no, pero sí le cambia. Poquito. Pero bueno, nos va a faltar tiempo de hablar más sobre esto y nos faltó muchas cosas más. Bueno. Yo lo único que les puedo desear a todos los que nos escucharon, los que participamos, que no se vayan en blanco esta temporada de chiles en nogada. Ya sea preparándolos o escogiendo un lugar para irlos a comer. Incluso hasta si no les gusta del todo disfrútenlo. Pruébenlo. Chiles en nogada. Pruébenlo, cómanlo. Y muy exigentes, pongan el ejemplo. El próximo año los preparan como debe ser. Mi propia versión, ¿no? Sí. Bueno, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes, algunos cambios que tenemos que hacer por cuestiones que van más allá de nuestra voluntad. Les recuerdo que el próximo 22, martes, vamos a tener un programa especial con el personaje Elena Garro. Vamos a leer de sus obras y hasta ahora no va a haber problema en que participe con nosotros Jimena Garro, sobrina de Elena. Y para el miércoles siguiente, que es que 30 creo, también nos vamos a reunir por la noche miércoles y el tema es la nueva escuela mexicana. Entonces los invitamos para que agenden estos días de programa México, el árbol de los mil frutos, y los esperamos el próximo lunes. Sí, el próximo lunes. O martes. De una vez el martes. Y hasta entonces. Cielo en la tierra, esa es mi Puebla bonita, esa es mi tierra bendita, que tantas ollas encierra, que chula es Puebla.